이거. Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación con un nuevo encuentro de actualidad local en la jornada de este jueves 10 de diciembre. Vamos a quedarnos ahora con las iniciativas que se están programando por parte del Centro Guadalinfo en nuestra localidad. Lo cierto es que toda esa reducción en la actividad presencial pues ha obligado a adaptarse, y para ello pues qué mejor que utilizar las nuevas tecnologías, algo que conocen bastante bien desde el Centro Guadalinfo, ya que se dedican precisamente a eso, a difundir y a promover pues todo lo que está relacionado con el uso de las nuevas tecnologías. Su dinamizador es José Luis Aranega y ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Luis Aranega, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, el hecho de que la actividad presencial quede totalmente reducida, en muchos casos, en otros muy limitada, pues ha obligado, ¿no?, a adaptarse y a recurrir a los recursos que tenemos, a las herramientas de las que disponemos. Estas son las nuevas tecnologías. Vosotros en Guadalinfo pues conocéis muy bien esas herramientas de trabajo, porque precisamente es lo que os ocupáis, ¿no? Y es por ello por lo que se está dando cobertura a toda esa formación que normalmente se suele llevar a cabo a través del Centro Guadalinfo de manera presencial, de manera telemática. ¿Cómo se hace? Pues a través de directos en Facebook, que imagino que es, bueno, por donde más público, ¿no?, puede llegar, por donde os demandan, ¿no?, vuestros usuarios. El tercero va a tener lugar esta tarde a partir de las 4 y se va a enseñar pues una aplicación para que todas aquellas personas que quieran utilizarla, una plataforma, Biblio, se va a dar a conocer y se va a explicar cómo darle uso, ¿verdad? Es como decíamos, el tercer directo en Facebook que vais a ofrecer. Con anterioridad habéis realizado otra serie de talleres, taller de fotografía, taller también de felicitaciones navideñas más recientemente, y bueno, pues todo ello forma parte de esa nueva forma de trabajar que tenemos ahora, ¿verdad? Sí, la verdad lo que la motivación es prácticamente es esa, ¿no? Indudablemente la situación en la que estamos inmersos pues hace que, bueno, pues por un lado no sea recomendable juntar gente en un aula. Ahora mismo también, bueno, pues no se pueden poner aire acondicionado y demás, y el frío y demás. Pues también el temor de muchas personas también a introducirse en un aula con un grupo de personas y demás, pues hace que la actividad presencial, aunque tú quieras programarla y quieras hacerla, pues te cuesta trabajo llevarla a cabo, ¿no? Tenemos alguna que otra actividad presencial con grupos que ya veníamos trabajando, muy reducidos, pero la situación lo que demandaba era buscar una alternativa para seguir ofreciendo conocimiento, sobre todo sobre nuevas tecnologías, pues aprovechando eso, las nuevas tecnologías, ¿no? Claro. De todas las posibilidades que hay, pues quizá la más sencilla, rápida y accesible a todas sea la red social Facebook, ¿vale? Porque no hay que negarlo, está presente en casi todos los móviles de todas las personas, sepan utilizarlo mejor o sepan utilizarlo peor, casi todo el mundo tiene una cuenta en Facebook, no todos, ¿eh?, pero mucha gente tiene cuenta en Facebook. Y los directos que ofrece, la posibilidad de emitir en directo o bien grabado a través de Facebook, pues hace que sea muy accesible para cualquier tipo de persona con un conocimiento muy cortito, ¿no? Simplemente tiene que tener la aplicación instalada del Facebook y conectar dentro. Bueno, pues muchas veces te sale hasta solo, ¿no? Te falta, oye, que Frente Guadalinfo está emitiendo en directo, ¿vale? Aunque nosotros, bueno, pues intentamos también darle su difusión antes y demás, ¿vale? Entonces era la forma más fácil, porque no requiere formación por parte de los usuarios, sino simplemente es un vídeo que tienen que poner a reproducir y ya está, ¿no? También hemos estado también, vamos a empezar ahora con niños el tema de robótica, pero a través de formación online. Aquí sí que ya vamos por videoconferencia, con una plataforma que estamos estoy terminando de montar, donde están pues todos los recursos teóricos, vídeo grabados y demás. Es la nueva realidad de los centros Guadalinfo, ¿no? Pero quizás lo más accesible, lo que hemos encontrado que mejor respuesta está teniendo, precisamente son los directos, ¿no? Compartir, y además van todos orientados a utilizar la tecnología, pero sin necesitar grandes conocimientos, ¿vale? De hecho, intentamos que todo lo que veamos no necesite instalar nada en el ordenador, ¿vale? Simplemente con el navegador, con la aplicación para ver las cosas de internet, ¿vale? Intentamos que con eso sea suficiente, ¿no? Hoy, en el caso de hoy, que vamos a ver lo que es Biblio, la red de bibliotecas de Andalucía, pero llevadas al mundo digital, a poder reservar, a poder pedir préstamos de libros, a poder devolverla, a poder incluso renovar la prestación de un libro. Pues bueno, ahí sí hay una parte que, bueno, pues podemos instalar en nuestra tableta o en nuestros móviles, pero también se pueden leer libros sin necesidad de instalar nada, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual, es lo que nos está, por lo menos eso es lo que yo quiero siempre buscar, ¿no? El hecho de que no enfanguemos más nuestros dispositivos, porque con todo esto, una de las cosas que más preocupa a la gente es que sus móviles se les quedan ya pequeños, que van muy lentos, y es porque hemos abusado tanto de tantas aplicaciones, de que nos han enseñado, de tal, que al final pues lo que estamos haciendo es abultar todo, cargarnos la memoria de nuestro dispositivo. Generalmente los móviles y las tablets traen una memoria relativamente reducida, ¿no? Entonces, claro, esa es la orientación, el que no tengas que instalar apenas nada o nada. Claro. Y bueno, en esa línea se han llevado ya a cabo dos directos en Facebook, uno sobre retoques de fotografía, otro sobre realización de postales navideñas o postales de cualquier tipo, ¿no? De felicitaciones, no tienen por qué ser solo navideña, pero aprovechando la época en la que nos encontramos, pues se centraba un poco en este tema. Y bueno, pues el procedimiento es relativamente sencillo, ¿no? Porque tenemos a José Luis que nos aparece, ¿no? En el Facebook de Guadalinfo, marcándonos las instrucciones, y nosotros con nuestro propio móvil podemos ir viendo, ¿no? Cómo se va trabajando, ¿no? Sí, lo que hacemos simplemente es compartir, en este caso, la pantalla mía, aparte de la webcam, un poco también para que te vean explicarlo y demás. Cuando, bueno, pues la pauta siempre más o menos es la misma, ¿no? La explicación y demás, pues hago yo la presentación, pero luego lo que hacemos es compartir mi pantalla del ordenador para que todo el mundo vea lo mismo que yo, que se va a encontrar cuando acceda a esta herramienta, ¿no? Con lo cual, hombre, puede haber diferencias en cuanto a si lo estás viendo desde un móvil, lo estás viendo de una tablet, lo estás viendo de un ordenador, pero por temas de pantalla, que se vea más grande, más pequeño, se vea todo un poquito más colapsado o se vea más amplio, ¿no? Pero la verdad es que sí, que lo que se pretende es que tú veas realmente lo que yo estoy haciendo y que veas que no es complicado, sobre todo las herramientas. Hoy quizás a lo mejor puede enfangarse un poquito el tema porque hay opción de descargar y demás, pero bueno, lo normal es incluso es que todas estas aplicaciones, por ejemplo, de la felicitación de Navidad, lo único que teníamos que coger era la foto que quisiéramos de nuestro móvil, ¿no? Y esto es darle un botón que pone examinar y demás, o sea que la gente lo ve muy gráfico, lo ve como lo hacemos y o cómo lo hago yo en mi ordenador, y es muy fácil trasladarlo luego al de cada uno, ¿no? Lo bueno de estos talleres, aparte de la formación que se recibe, ¿no? Por parte del Centro Guadalinfo, es que te da cierta garantía, cierta seguridad, ¿no? Porque, bueno, pues todo el mundo quizá en un momento determinado, ay, vamos a hacer una felicitación navideña, vamos a descargarnos algo para poder hacerla. ¿O dónde nos metemos? ¿En qué página web nos permite de manera gratuita trabajar y hacer nuestra felicitación? Bueno, pues eso lo hacemos nosotros muchas veces como usuarios sin tener garantía ninguna, porque desconocemos, ¿no? El camino que estamos pisando. Y el hecho de que desde Guadalinfo nos orienten, ¿no?, en esta materia, pues nos sirve para ofrecernos esa seguridad, ¿no? Sí, sobre todo, otra de los parámetros a tener en cuenta siempre que busco estas aplicaciones que voy a enseñar es precisamente que no haya que registrarse siquiera, o sea, claro, que yo no tenga que poner mis datos, ni mi correo, ni nada, porque por ahí es por donde te puede llegar. Es verdad que muchas veces, bueno, pues simplemente visualizando una página web ya te podrías cargar un virus en tu ordenador, ¿no? Pero generalmente son páginas que ya tienen recorrido y demás, y que tú no necesitas aportar datos. Hoy en la de esta tarde sí, porque realmente tú tienes que darte de alta, pero te das de alta en la biblioteca municipal de tu pueblo, ¿vale? O sea, tenemos que tener una cuenta que nos han dado en tal. Y bueno, esto, bueno, pues aquí sí estamos hablando de una web institucional y demás, donde hay unos parámetros de seguridad y donde tenemos la completa seguridad de que esos datos no se utilizan para otra cosa, ¿no? Entonces, saltándonos cosas así muy, en este caso, contrastadas, el resto busco aplicaciones siempre que no haya que aportar ningún dato nuestro, ¿vale? Porque es fundamental, nuestra privacidad debemos de intentar mantenerla a salvo cuando estamos en el mundo digital, ¿no? Claro. Y eso es lo que suele ocurrir muchas veces con aplicaciones de todo este tipo de, por ejemplo, de lo que hicimos de felicitaciones de Navidad, pues hay un montón de aplicaciones que puedo descargar del móvil, pero claro, el hecho de descargar cosas ya en el móvil, aparte de que la memoria se colapsa, también suelen pedirte permisos. Permisos para utilizar la cámara, permisos para navegar en tu móvil, permisos para geolocalización. Y muchas veces no entendemos ni por qué se piden esos permisos. Y claro, queda la duda de hasta dónde esos permisos te pueden afectar negativamente, ¿no? La mayoría de las veces no ocurre nada, pero podemos encontrarnos con aplicaciones que sí hagan un mal uso de esa información. Bueno, y entonces, por eso intento no utilizar aplicaciones que haya que instalar, ¿vale? Hoy, por ejemplo, ya digo, yo puedo leer los libros de la biblioteca en el móvil, pero claro, necesito instalarme una aplicación. Pero si no quiero instalarme una aplicación porque estoy tal, oye, pues mira, que hay la alternativa de verlo por Internet conectado, y es el navegador que tienes, el Chrome, el Mozilla, cualquiera. El que tú tengas instalado en tu ordenador te sirve para leer el libro. O sea, no tienes que instalar nada. Pero bueno, tienes también la opción de la aplicación de la biblioteca. Claro. Bueno, pues esto es lo que se hace, o lo que se lleva haciendo durante las últimas semanas. Esta tarde, a partir de las 4, ¿cómo sería el procedimiento? Muy sencillo, ¿no? Simplemente estar en Facebook esta tarde, a partir de las 4, allí nos sale, si somos seguidores de Guadalinfo, nos saldrá el aviso de que está emitiendo un directo. Si no, pues nos vamos directamente a la página. Buscamos Guadalinfo Ubrique y aparecerá una página de Facebook. Y con que entremos ahí, pues las publicaciones normales de cómo se ven en todas las páginas, pues aparecerá que estamos emitiendo en directo. Pinchamos en esa publicación y se nos pondrá en grande para que lo veamos mejor, ¿vale? Si es una pantalla de ordenador o de un móvil, pues para que veáis todo el vídeo, no veáis todo lo de toda la aplicación Facebook, sino que si pincháis, lo que hacéis es ampliar el vídeo y se ve con mucha más facilidad si es un dispositivo pequeño. Pero vamos, simplemente buscamos Guadalinfo Ubrique y la primera publicación sobre esa hora, la publicación que habrá más actual, será la del vídeo en directo. Ya de paso, pues yo recomiendo darle al me gusta, no porque quiera seguidores para la página, sino por lo que tú has dicho antes, porque en los próximos directos, a mí, si se me pasa o no, es posible que reciba una notificación diciendo, oye, que Guadalinfo Ubrique está transmitiendo en directo. Vale, entonces tienes menos posibilidad de perdértelo. Claro. Y bueno, este sistema que nos vas a presentar esta tarde es realmente interesante, porque estoy mirando yo por aquí en la página de Biblio de Andalucía y no hay títulos totalmente comerciales y actuales. Evidentemente te pone que van a estar disponibles dentro de unos cuantos meses. Pero, por ejemplo, estamos hablando del último Premio Planeta, por ejemplo, de Aquitania, de Eva García Sáez de Uturri, y te aparece que estará disponible a partir del 3 de marzo de 2021. O sea que encontramos pues propuestas literarias de actualidad, de muchísimo interés, que podemos acceder a ella libremente, ¿no? Sí, la verdad es que tienes todo un amplio catálogo, que además hay diferentes formatos. Tenemos lo que es la lectura tradicional, pero también se está incorporando el tema de audiolibro, o sea, libros que tú más que leerlos, o sea, no los lees, los escuchas, ¿no? es otra opción también, ¿no? A lo mejor estoy haciendo cualquier otra cosa y en vez de escuchar, no sé, canciones o música, pues puedo estar escuchando un libro, ¿no? Tiene todo el sistema igual que las bibliotecas, puedo reservar, porque a lo mejor el libro no está disponible, pero lo puedo reservar, puedo pedir prestado, tengo en vez de 15 días, como creo que es en la biblioteca físicamente, en el biblio son 21 días lo que tengo para poder leerlo, y puedo renovarlo, siempre y cuando no haya una reserva anterior. Eso sí es una particularidad que es diferente al sistema tradicional de las bibliotecas, ¿no? Pero bueno, más o menos tienes esa función. Sabes cuántos libros hay, sabes, o sea, tiene una cuanta de funcionalidades que sobre todo lo que te permiten es eso, ¿no? Vamos a ver dos partes. Una es el e-biblio, que es donde yo puedo leer de forma online, pero también vamos a entrar en la gestión de mi biblioteca, o sea, de esos libros que yo tengo físicos en mi mano y que, bueno, pues necesito renovar, y ahora con esto de los horarios y demás, que, bueno, pues yo termino a las 7 de la tarde, la biblioteca está cerrada a las 6, ¿cómo Exacto. hago para renovar? Pues tengo que llamar por teléfono por la mañana y decirle que me lo renueve. Vale, pues si quieres ahorrarte la llamada y la pérdida de tiempo y demás, pues también está el sistema de renovar el libro físico, el que tú tienes en tu casa, también por la página web, ¿vale? Incluso reservar y demás, consultar, ver qué libros hay en la biblioteca, qué es, si tal libro está o no está. O sea, son funcionalidades que tiene, en este caso, la parte digital de las bibliotecas en Andalucía, y es lo que vamos a ver un poco, ¿no? Uh-huh. Esas facilidades que nos deja, ¿no? Uh-huh. Hacer. Bueno, pues esta tarde, por tanto, a partir de las 4, como decíamos, a través de ese directo de Facebook se va a poder conocer todo lo concerniente a Biblio, cómo funciona y cómo podemos adentrarnos, ¿no?, en el mundo de la lectura, pues a través precisamente de esa red de bibliotecas. Como decía, es el tercer directo, con anterioridad ya habéis hecho otro, y todo esto pues viene un poco a cubrir, ¿no?, pues toda esa formación que ofrecéis desde Guadalinfo, que a causa de la situación en la que nos encontramos, pues no se puede desarrollar de manera presencial. Sin embargo, también nos indicabas que de manera presencial pues se mantiene el servicio, ¿no? Sí, ahora mismo durante todo lo que es las mañanas tenemos abierto, y yo digo, lo que estamos ocupándonos más es de aquellas personas que necesitan hacer un trámite, ahora con el tema de todo de la bolsa, pues bueno, te piden vida laboral, te piden a lo mejor pues certificados del CEPES y demás. Bueno, pues es un poco el trabajo que tenemos ahora de mañana. Ya digo, el tema de las actividades, talleres presenciales y demás, pues por el número de personas que nos deja el aforo, pues un poco complicado. Y bueno, el protocolo que tenemos que seguir para desinfectar los equipos una vez que se toquen y demás, pues también lo hace un poco inviable, ¿vale? Si yo tengo un taller a primera hora, pues lo más seguro es que los ordenadores ya no se puedan tocar, porque no están todos en servicio, ¿vale? Pero además los que estén en servicio, pues hay que desinfectarlo, hay que esperar unas horas, y entonces, bueno, pues estamos cubriéndolo con eso, con la parte online y algún grupo que ya estaba viniendo y que, bueno, pues sobre todo que ya son los viernes a última hora, con lo cual ya los ordenadores no se vuelven a tocar hasta el lunes siguiente, con lo cual entran en su periodo particular de cuarentena. Claro. Pues es el servicio, ¿no?, que se está prestando a través del Centro Guadalinfo en función de esas restricciones que tenemos en la actualidad y de la situación en la que nos encontramos también. Nos vamos a quedar aquí, José Luis, agradeciéndote el que nos hayas atendido y recordando, ¿no?, ese tercer directo a través de Facebook que se va a llevar a cabo en la tarde de hoy a partir de las 4, donde pues se va a explicar cómo funciona Biblio y cómo poder acceder, ¿no?, a esta plataforma de la red de bibliotecas. José Luis, lo dicho. Muchísimas gracias. Una cuestión, Rocío. Sí. Los directos, hacemos el directo porque es un poco más personal. Tiene la parte de comentarios donde también puedes preguntar a los demás. Pero lo digo para aquellas personas que a lo mejor nos escuchen. Bueno, pues yo a las 4 no puedo porque tengo tal, o tengo con los niños tal. Sí, lo todos los Facebook en directo se quedan grabados en la página de Guadalinfo. Con lo cual, entrando en la página de Guadalinfo Ubrique en Facebook, te va a la opción de vídeo, no sé por dónde estará ahora mismo, no me acuerdo, pero buscamos la opción de vídeo y tenemos todos los directos que hemos hecho desde marzo para acá, ¿vale? O sea, que lo pueden repasar, lo pueden volver a ver, o lo pueden ver más tranquilo luego a la noche, vamos. Sí, me acabo de meter, como tú dices, en la sección de vídeos, sino bajando simplemente a través de todas las publicaciones lo encontramos también, y ahí están registrados todos esos directos, ¿no?, que se han llevado a cabo y los podemos volver a ver para, bueno, pues recordarlo por si no nos ha quedado claro algo, o para acceder a ello, ¿no?, en un primer momento si no hemos tenido oportunidad de hacerlo en ese horario, claro que sí. Pues José Luis, te agradecemos el que nos hayas atendido hoy en la mañana de Radio Brique, y si te parece, pues seguiremos muy pendientes de toda la actividad que se genera por parte del Centro Guadalinfo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.